México defiende tu fe. No dejes que te la arrebate. Con tu ayuda y con la mía, haremos un buen combate. Las armas son el amor, la verdad y la justicia. Ponte la armadura de Dios, vamos a dar la noticia. Católico, defiende tu fe, de aquellos que la están matando. No basta orar y rezar, vámonos ya preparando. Para los adventistas del séptimo día, la observancia del día sábado es fundamental para pertenecer a la verdadera Iglesia de Cristo. Veamos la respuesta católica. Hoy es domingo, día del Señor. Buenos días. Buenos días. Soy la señora Débora Gómez, vecina de aquí enfrente. Ah, sí, es usted la que asiste al templo adventista que está aquí a dos cuadras, ¿verdad? Así es. Me gustaría platicar con usted sobre la Biblia. No sé si pueda atenderme en estos momentos. Ah, sí, claro. Pase, por favor. Gracias, muy amable. Tome asiento, por favor. Gracias. Le visito porque quiero compartir con usted las verdades fundamentales de la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Yo sé que usted es católico. Le he visto asistir cada domingo a la misa. Y la verdad es que me da tristeza ver que usted, una persona tan buena, no conozca la Palabra de Dios. ¿Pero por qué dice eso? Porque se nota. El ejemplo claro es que usted no guarda el sábado, siendo que es uno de los mandamientos que el Señor nos entregó en el Decálogo. Se llama Decálogo a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Se lo explico, porque estoy segura que usted no lo sabe. Pero quiero que usted lo compruebe por sí mismo, leyendo las Santas Escrituras. Bueno, pues vamos a ver. Leamos en primer lugar el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellas haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová tu Dios. Pues en 6 días Jehová hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día Jehová descansó y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. ¿Lo ve usted? El sábado es un día sagrado, porque ese día descansó Dios de todo su trabajo de creación. Y esto no se lo han enseñado en su iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque la iglesia católica no respeta las leyes de Jehová. De hecho, ha cambiado la ley de Dios. Quitó el santo día sábado establecido por Dios y puso en su lugar el día domingo. ¿Cómo que la iglesia católica cambió la ley de Dios? ¡Claro que sí! Se atrevió a quitar del decálogo el santo día que guardaron Adán y Eva, Abel y los patriarcas. Oiga, pero la Biblia en ninguna parte dice que Adán y Eva o los patriarcas guardaron el sábado. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 1, dice que Dios descansó el séptimo día. Entonces es lógico pensar que les haya enseñado a guardarlo. Bueno, una cosa es que la Biblia diga que Dios descansó el séptimo día, y otra muy distinta es que Adán y Eva hayan guardado el sábado. Además, respecto al descanso de Dios, lo que encontramos en el Génesis es solo una manera de hablar, para enseñarnos que tenemos que trabajar 6 días y descansar uno. No pensemos que Dios se cansa de trabajar igual que los hombres. Pues la misma Biblia dice que Dios nunca descansa. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17, dice: mi Padre sigue trabajando, yo también trabajo. ¿Lo ve? Dios no descansa. Además, el Salmo 90, versículo 4, nos dice que 1,000 años son para Dios como un día. Imagínese, si tomamos esto al pie de la letra, tendríamos que descansar 1,000 años. Pero eso sí, después de haber trabajado 6,000 años. Así que lo importante es la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que después de 6 días de trabajo, debemos descansar un día. Respecto a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, hay que tener en cuenta de que se trata del Antiguo Testamento. En la Biblia existen dos testamentos: el Antiguo Testamento, que se estableció con Moisés en el monte Sinaí, y el Nuevo Testamento, que se estableció con Cristo en el monte Calvario. A nosotros nos interesa lo que dice el Nuevo Testamento. Muy bien. Le puedo demostrar que el Nuevo Testamento también nos enseña que tenemos que guardar el día sábado. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Y en Lucas capítulo 13, versículo 10, nos dice que Jesús enseñaba los sábados en la sinagoga. ¿Vio? La Biblia dice que Jesús acostumbraba a ir los sábados a la sinagoga. Eso significa que Jesús guardó el día sábado. ¿Y sabe usted por qué Jesús iba los sábados a la sinagoga? Pues claro, para cumplir con la ley de Dios. Pero cálmese, señora, los corajes hacen daño. Lo que pasa es que usted no entiende y eso me desespera. Le preguntaba yo, ¿por qué Jesús iba los sábados a la sinagoga? Ahí le va la respuesta. Jesús iba los sábados a la sinagoga porque él perteneció al pueblo judío, al Antiguo Testamento. Y San Pablo nos aclara la situación de Cristo respecto al Antiguo Testamento, al decirnos que fue sometido a la ley, o sea, al Antiguo Testamento, para liberarnos de esa ley. Vamos a leer este pasaje, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer, y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. ¿Le ve usted? Fue sometido a la ley para liberarnos. Así que es verdad que Jesús iba los sábados a la sinagoga. Fue circuncidado, fue presentado al templo, etc. Todo según el Antiguo Testamento. Pero nosotros ya no estamos sometidos a esa ley, porque según dice San Pablo, Cristo fue sometido a esa ley para liberarnos. Pero Jesús dijo que tendríamos que seguir su ejemplo. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 15 nos dice: les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice con ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Guardó el sábado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero usted está entendiendo mal la Biblia. Allí no dice que Jesús guardó el sábado y enseguida les recomendó seguir su ejemplo. Lea unos versículos antes del texto que acaba de leer. Allí se dice que Jesús acaba de lavar los pies a los discípulos. Es entonces cuando dice: les he dado ejemplo. ¿Y qué ejemplo? El ejemplo de humildad y amor al prójimo, no el ejemplo de guardar el sábado. No hay que confundir las cosas. A ver ustedes, ¿hacen todo lo que hizo Jesús? Sí, claro. Todo lo que hizo Jesús, guardamos el sábado. Ustedes siempre con el sábado, ¿no? Hay que ver otras cosas. Un ejemplo. ¿Qué hizo Jesús después del bautismo? Ah, pues fue a predicar. No. La Biblia dice que después del bautismo, Jesús fue al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. ¿Ustedes lo hacen? Bueno, este... Entiéndalo. La vida cristiana no consiste en repetir al pie de la letra toda la vida de Jesús. Aquí lo importante es conocer y obedecer las enseñanzas y mandamientos de Jesús. Ahora respóndame esta pregunta. ¿Cuándo enseñó o mandó Jesús guardar el sábado? Pues... No se complique, la respuesta es sencilla. Nunca. Además, en distintas ocasiones, Jesús se refirió a los principales mandamientos de la ley, como lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 20. Conoce los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no levantes testimonio falso. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde menciona aquí la ley del sábado? En ninguna de estas ocasiones habló del sábado. Si Jesús lo hubiera querido enseñar o reafirmar lo que se decía en el Antiguo Testamento, lo hubiera hecho con toda claridad, pero no lo hizo. Pero de todas maneras, Jesús guardó el sábado y nosotros queremos imitarlo. ¿Está usted segura de que Jesús guardó el sábado según la ley de Moisés? ¡Claro que lo estoy! Lo acabamos de leer hace unos momentos. Vamos a ver si es cierto. Lea, por favor, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 15 al 18. Lea, por favor. El hombre fue a decirles a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Por eso los judíos atacaban a Jesús por no respetar el descanso del sábado. ¿Lo ve usted? Jesús no respetaba el descanso del sábado. Pero siga leyendo, no se detenga. Jesús les replicó, «Mi padre sigue trabajando, yo también trabajo». Por eso tenían ganas de acabar con él, porque además de quebrantar la ley del sábado, se igualaba a Dios llamándolo su propio padre. ¿Nota usted por qué los judíos querían acabar con Jesús? Por quebrantar la ley del sábado. Así que, según los expertos conocedores de la ley de Moisés de aquel tiempo, Jesús era un gran pecador. ¿Por qué? Por no respetar el sábado. Me pregunto yo, ¿qué pasaría si Jesús viviera hoy como hombre en medio de nosotros, como hace casi 2000 años? Seguramente que ustedes lo juzgarían, igual que los judíos lo hicieron, y tal como ustedes ahora nos juzgan a nosotros los católicos. Con esto descubrimos la falsedad de la enseñanza que ustedes predican. No, mire, pero entonces, ¿por qué los apóstoles guardaron el sábado? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 al 15, dice, el sábado entraron a la sinagoga. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen una palabra de aliento para los presentes, hablen. ¿Qué más pruebas quiere? Aquí se ve clarísimo que los apóstoles sí respetaban el día sábado. Mire, la cita bíblica que acaba de leer no dice que San Pablo guardaba el sábado. Pero dice que entraron a la sinagoga en día sábado, y eso no lo puede negar. Muy bien, pero ¿por qué entraron el sábado a la sinagoga? Porque era el día en que los judíos se reunían. Y San Pablo aprovecha la ocasión para encontrarse con ellos y hablarles de Jesucristo. Aquí no se dice que San Pablo o algún apóstol haya ido el sábado a la sinagoga para celebrar la cena del Señor o la fracción del pan, que es el centro del culto de los primeros cristianos. No, si los apóstoles iban el sábado a la sinagoga o donde se reunían los judíos, era solamente para encontrarse con ellos y hablarles de Cristo. Y para comprobarlo, veamos la posición del mismo apóstol Pablo respecto al sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por eso, que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. ¿Y ve usted? Que nadie los venga a criticar por no respetar el sábado. ¿Por qué entonces ustedes nos critican? Una pregunta. ¿En qué día se reúnen ustedes? El sábado. ¿Y en qué día salen ustedes a predicar a las casas? También el día sábado. Pero hoy es domingo. No entiendo por qué usted vino hoy. Se equivocó de día. ¿Qué pasó? Pues bueno, porque es el día en que lo puedo encontrar. Exactamente. Usted sabía que yo trabajo en sábado. Si usted viene a verme en sábado, seguro que no me encuentra. Para encontrarme tenía que venir el día domingo. Es exactamente lo que pasó con los apóstoles. Buscaron a los judíos el día en que los podían encontrar. Pero además ustedes bautizan a los niños, adoran las imágenes, siendo que Jehová los prohíbe. Oiga, ¿usted conoce a los chapulines? Sí, claro. Pero ¿por qué me lo pregunta? Porque usted me los está recordando al empezar a brincar como ellos. Usted me está insultando. No, hermana Débora. Débora, por favor. Perdón. Lo que quiero decir es que no cambie de tema. Primero tenemos que aclarar este punto antes de pasar a otro. ¿Le parece? Es... Está bien, está bien. Volviendo al tema del sábado. Yo creo que le están quedando claros los puntos que hemos tratado hasta el momento, ¿verdad? Mire, pero entonces, ¿por qué en la Biblia hay textos clarísimos en donde se ve que la observancia del sábado es algo sagrado y que se debe transmitir de generación en generación? Por ejemplo, en el libro del Éxodo encontramos Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 13 dice, Jehová dijo a Moisés, habla tú a los hijos de Israel y diles, no dejen de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre ustedes y yo, de generación en generación. ¿Ve, joven? ¿Por qué usted no entiende esto? Lo que dice aquí es que la observancia del sábado representó uno de los aspectos más característicos del Antiguo Testamento. Como el mismo texto lo dice, era una señal entre Dios y el pueblo de Israel, algo que los distinguía de los demás pueblos. Pero ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Para nosotros es diferente, porque además tenemos el Nuevo Testamento. Para nosotros es lo mismo. No, hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para entender esto, leamos algunos pasajes bíblicos. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vendrán días, palabra de Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Ellos quebraron mi alianza, siendo yo el Señor de ellos. Aquí notamos cómo desde el Antiguo Testamento Dios prometió establecer una nueva alianza. Pues bien, ¿cuándo se estableció esta nueva alianza? Claro, cuando nació Jesús. No, la nueva alianza se estableció en el Monte Calvario, con la muerte de Cristo en la cruz. Así como Moisés selló la antigua alianza con sangre de animales en el monte Sinaí, Jesús selló la nueva alianza con su propia sangre en el monte Calvario. Pero de todos modos, el Antiguo Testamento sigue vigente. Sí, pero hasta cierto punto, no todo. Veamos lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 15. Eliminó la ley con sus preceptos y sus observancias. Hizo la paz al reunir los dos pueblos en su persona, creando de los dos un solo hombre nuevo. ¿Ve? Eliminó la ley. Leamos otro pasaje. Romanos capítulo 7, versículo 4. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos. Al morir Cristo corporalmente, también ustedes murieron respecto a la ley y pasaron a pertenecer a otro, que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. ¿Lo ve usted? Aquí vemos claramente que al establecerse la nueva alianza, Cristo eliminó la ley con sus preceptos y observancias, incluyendo el sábado. Morimos respecto a la ley de Moisés y pasamos a pertenecer a Cristo. Así que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, así como están, no es para nosotros. Hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento. Ahora que me acuerdo, me tengo que retirar porque mi esposo va a llegar y no tengo nada preparado. Recuerde que fue usted quien vino aquí para que habláramos de la palabra de Dios. No es correcto que ahora se vaya antes de terminar el tema. Pero no se preocupe, ya vamos a terminar. Un momentito más. Está bien. Miren, ustedes, los adventistas o sabatistas, que es lo mismo, presumen de ser los únicos en cumplir con la ley de Dios guardando el sábado. Para ustedes, la observancia del sábado es lo máximo. Ahora hago esta pregunta. ¿De veras ustedes guardan el sábado? Claro que sí. Vamos a ver si es cierto. En la Biblia hay textos que indican lo que se tendría que hacer para guardar realmente el sábado según la ley de Moisés. Éxodo capítulo 35, versículo 3. En ninguna de sus casas encenderán fuego el día sábado. ¿Ustedes no encienden fuego el día sábado? Pues... A ver, usted tiene un niño pequeño. ¿A poco no le calienta su biberón? Bueno, nada más para calentarle la leche. Entonces no está cumpliendo. Bien. Otro texto. Jeremías capítulo 17, versículo 21 al 22. Si ustedes quieren salvar la vida, cuiden de no llevar carga en día sábado. No salgan cargados ese día ni hagan trabajo alguno. Y fíjese, con todo respeto, pero yo la he visto a usted dirigirse al templo con su niño en brazos en día sábado. Además, ustedes, yo la he visto varias veces regresar de por allá trayendo el mandado. ¿O no? Otra cosa, cuando usted va con su niño, lleva el morral con el biberón, los pañales y todo lo que lleva. Entonces no está cumpliendo, está llevando carga. ¿Cómo la ve? Otro pasaje más. Nehemías capítulo 10, versículo 32. Si la gente del país trae en día sábado mercancías o cualquier otra clase de alimentos para vender, nada les compraremos en día sábado. ¿Ve usted? Hace rato yo le decía que usted traía mandado. ¿Por qué lo trae? Porque lo compró. No lo compra. Otra cosa, ustedes venden sus libros en día sábado. Andan visitando a la gente, les ofrecen sus libros y le venden sus libros. Los libros de la señora Elena G. de White, ¿o no es así? Venden sus revistas. Ya ve, el pastor cobra el diezmo. Si de veras quieren guardar el sábado, no tienen que vender ni comprar absolutamente nada. Otra cosa, Números capítulo 28, versículo 9 al 10, dice que hay que ofrecer holocaustos. ¿Usted sabe lo que son los holocaustos? Sí, son los sacrificios de animales. Sí, además, ese animal sacrificado tenía que quemarse delante de Dios. ¿Ustedes lo hacen? Pues no. Ahí está, no están cumpliendo. Veamos la última norma con relación al día sábado. Éxodo capítulo 31, versículo 14. Guarden mi sábado, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá. El que trabaje en ese día será exterminado de su pueblo. ¿Ve usted esto? Esto significa que si ustedes quieren guardar el sábado, tienen que matar a los que profanan este día. Y según ustedes, los católicos profanamos el sábado. ¿Por qué no nos han matado según la ley de Moisés? ¿O no me diga que vino para eso? Es que no podemos hacer eso. Ahí está. Con esto vemos que los sabatistas no cumplen, no guardan el sábado según la ley de Moisés. Si de veras lo quieren guardar, cumplan con todo. Y si no, mejor ni se metan. Oiga, ¿dónde aprendió usted tanto? Se ve que conoce un poco la Biblia. Ah, sí, claro. Tomé algunos cursos bíblicos que imparten en la parroquia los misioneros apóstoles de la palabra. Pero usted tiene prisa, ¿verdad? Así que le explicaré rápidamente las razones que tenemos los católicos para guardar el día domingo. Para nosotros, el día más importante es el día en que Cristo resucitó. Dice el apóstol San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17. Si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación ya no contiene nada, ni queda nada de lo que creen ustedes. Si Cristo no resucitó, ustedes no pueden esperar nada de su fe y siguen con sus pecados. Aquí vemos cómo la resurrección de Cristo es el hecho más importante para nosotros. Es el centro del Nuevo Testamento. Representa la base de nuestra fe. Pues bien, ¿sabe usted en qué día resucitó Jesucristo? Pues usted dice que el domingo. No, hermana, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Todos los evangelistas nos dicen que Jesús resucitó el primer día de la semana. Por esta razón, los primeros cristianos pronto empezaron a llamar domingo al primer día de la semana. ¿Usted sabe qué quiere decir domingo? No. Domingo quiere decir día del Señor. Y precisamente por eso, desde entonces, los primeros cristianos empezaron a reunirse en este día para celebrar el culto de la nueva alianza, que consistía en la fracción del pan, que conocemos también ahora como la Santa Misa, que es ni más ni menos que el recuerdo que Jesús dejó en la última cena, como lo puede comprobar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Respecto a los apóstoles, basta leer lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Lo ve usted? El primer día de la semana. Está muy claro, ¿verdad? Los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Bueno, yo me tengo que retirar, se me hace tarde. Permíteme nada más leer la última cita bíblica, ¿le parece? Nada más la última. Pero que sea la última, por favor. Ah, sí. Mire, primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada domingo, todos ustedes guarden lo que hayan podido ahorrar, de modo que no esperen mi llegada para recoger las limosnas. ¿Lo ve usted? Cada domingo. Con esto vemos que el día que los apóstoles guardaron no fue el sábado o séptimo día, sino el primer día de la semana, que pronto se empezó a llamar domingo, es decir, día del Señor. ¿Qué le parece todo esto? Es que yo no estoy muy preparada. ¿Qué tal si la próxima vez le traigo a mi pastor? Bueno, lo que pasa es que usted misma tiene que aprender a investigar. De todos modos, si te ponen ese plan, pues yo también traigo a mi pastor alemán.